Bienvenidos a su programa Raíces, es el episodio 13. Esperamos que pasaron buenas vacaciones o que todavía están de vacaciones y que las disfruten. Su servidor se fue al DF para realizar unas entrevistas a propósito de este programa. En particular, pude encontrar a la restauradora y doctora Laura Filoy Nadal, que trabaja en el Museo Nacional de Antropología. Realizamos una pequeña entrevista que van a poder escuchar al ratito. Y después de esta entrevista, regresaremos ahí en el estudio para presentarles unas cuantas referencias bibliográficas para poder mejorar o conocer más del tema que le proponemos hoy, que es la restauración de piezas arqueológicas. Bueno, estamos con Laura Filloy para hablar un poquito de restauración en nuestro programa Raíces. Laura, ¿podrías explicarnos un poquito cómo llegaste a trabajar en restauración? Sí, yo estudié la licenciatura en restauración de bienes culturales. Es una carrera de 5 años que otorga el Instituto de Antropología e Historia. Hay 2 escuelas del instituto, una es la ENA, que se dedica a arqueología, antropología, etnografía, uh-huh. y otra está dedicada a formar profesionales en el campo de la restauración y de la museografía y técnicos en museos. Yo estudié ahí y desde muy pronto me interesé en el material arqueológico. Hice mi especialidad como restauradora de material arqueológico y después fui a estudiar a Francia, donde hice una maestría en arqueología y posteriormente el doctorado también en arqueología en la Sorbonne. Mi trabajo en el Museo de Antropología comenzó en 1992, cuando se fue un restaurador que ya era grande y quedó una vacante. Y dado mi interés por los objetos arqueológicos, fue que yo llegué aquí al museo. Y si tenemos que definir la restauración de piezas arqueológicas, ¿de qué se trata exactamente? La restauración es un campo muy amplio que se dedica a buscar la estabilidad del objeto, la estabilidad con el medio ambiente y con el ambiente en el cual está, ya sea un almacén, una vitrina de exhibición o incluso cuando un objeto arqueológico aparece, hay que tratar de minimizar los daños que pudieran ocurrir cuando un objeto se expone a un nuevo medio ambiente y sus materiales constitutivos comienzan a trabajar. Por eso el restaurador que trabaja con los arqueólogos intenta que las condiciones ambientales que existían, digamos, en la matriz donde estaba enterrado el objeto, permanezcan sin cambios para que no se altere el material de origen. Y ahora, ¿cómo se aplica la restauración aquí en el MNA, en el Museo Nacional de Antropología? Las actividades que realizamos en el Museo de Antropología son muy variadas. Tenemos un programa de conservación. La conservación es precisamente todos estos aspectos para tratar de que las piezas se mantengan en buenas condiciones. Y trabajamos en contacto directamente con los museógrafos, que son los encargados de planear las vitrinas de exhibición y de encontrar la mejor iluminación y las bases. Nosotros tratamos de que en estas vitrinas se mantenga estables la temperatura y la humedad para que no haya cambios en los objetos. Por otro lado, aquellos objetos que vienen de excavación son tratados para darles una integridad porque generalmente llegan en fragmentos, entonces hay que restaurarlos para recobrar la imagen que tenían en el tiempo en el que fueron hechos y después poderlos exhibir. Y por otro lado vemos cómo están las piezas en nuestro museo, si han sufrido cambios o si las piezas van a salir a exposiciones, vemos que estén en posibilidad de viajar y si no lo están, pues hacemos una serie de procedimientos que permitan que la pieza se encuentre bien. Okay. Ahora, de las piezas que te han tocado restaurar o programar la restauración hasta a lo largo de tu carrera, ¿cuáles son las que más te impactaron en cuanto a su, no sé, su quizás su criterio estético o su valor antropológico? Son varias, creo que van a venir aquí. Son varias las piezas. He trabajado directamente en proyectos arqueológicos, lo cual me ha permitido trabajar los objetos desde que están apareciendo hasta que los restauramos. Este es el caso del proyecto Xala en Teotihuacán, un proyecto que estaba dirigido por la doctora Linda Manzanilla de la UNAM, William Fash de Harvard University y Leonardo López Luján de Lina. En ellos me involucré como restauradora de campo y pudimos restaurar una escultura monumental de mármol que era un guerrero cautivo que se presentó en el Monterrey. Esta escultura ha sido la más grande que se ha encontrado hasta ahora, mide aproximadamente 1,50 metros de alto. Y fue encontrada en más de 400 fragmentos de distintos tamaños. Y mi participación en campo permitió que hiciéramos un registro preciso de la ubicación de cada uno de los fragmentos, lo que posibilitó la restauración de la escultura. Esta escultura forma parte de la exposición itinerante sobre Teotihuacán que se inauguró en Monterrey y que ha viajado por varias ciudades europeas. También dentro de Teotihuacán, trabajando en el proyecto Pirámide de la Luna, dirigido por Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera de Lina, tuvimos la oportunidad de trabajar uno de los entierros donde apareció una escultura antropomorfa, pero esta vez hecha de fragmentos, era un mosaico de fragmentos de una piedra verde. Y también es única en su tipo, es la única escultura antropomorfa de esa hecha con mosaico de piedra verde. Mi participación como restauradora también incluye el averiguar las técnicas de manufactura de las piezas. Y por ejemplo, algo bien interesante que trabajé es la máscara de Pakal, el rey Pakal de Palenque, en la cual no solamente restauramos la pieza, sino que pudimos ir más allá y entender qué tipo de materiales la formaban y de dónde provenían o cuáles eran las fuentes originales de la materia prima. Y una cosa interesante también es mencionar que a través de este trabajo de restauración van buscando las técnicas mismas de de los antiguos pueblos para preparar este tipo de piezas. O sea, es algo también, realmente tiene una labor antropológica en sí. Sí, efectivamente, sí, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, con la máscara de Pakal. La máscara de Pakal apareció en 1952, fue excavada en el Templo de las Inscripciones por Alberto Rus y muy pronto, para 1954, ya se había exhibido. ¿Qué quiere decir eso? Que Rus mismo y su equipo hicieron una primera restauración de la máscara. Esta restauración no gustó, era muy plana, no tenía rasgos característicos de los rostros mayas y Rus pidió que se volviera a intervenir. Entre 1954 y 1956, otro arqueólogo la restauró y como con esa forma se mantuvo hasta el año 2000, es decir, más, casi 50 años permaneció de esa manera. En ese momento, en el año 2000, nos la pidieron prestada para una exposición fuera del museo y nos llamaron a los restauradores. Los restauradores lo primero que hacen es revisar cómo está la pieza y vimos que el montaje que se le había hecho en la década de los 50 no estaba funcionando y varias de las teselas, que son los fragmentos o las partes del mosaico de la máscara, se iban a desprender. Entonces decidimos que había que hacer una nueva restauración integral de la máscara. ¿Qué sucedía? Bueno, pues que esa máscara era conocida a nivel mundial, ese rostro de piedra todo el mundo lo ubicaba. ¿Y qué iba a suceder si nosotros como Museo de Antropología modificábamos ese rostro? Bueno, pues todo el mundo iba a decir que nos lo estábamos inventando, que dónde habíamos dejado los pedazos originales. Y entonces tuvimos que hacer todo un proyecto de restauración invitando distintos especialistas del área de antropología para que participaran en la restauración. Trabajamos juntos, antropólogos físicos, arqueólogos, museógrafos, restauradores y además un equipo de biólogos y otros científicos que nos apoyaron con la identificación de los materiales constitutivos. Uh-huh. Al desarmar la máscara nos dimos cuenta de varias cosas, que muchas de las teselas estaban hechas a base de material reutilizado. Habían sido orejeras que habían sido transformadas o pectorales o otras cosas y que habían sido reutilizadas para hacer la máscara. Con los estudios tecnológicos sabemos que para producir la máscara utilizaron navajas de obsidiana para hacer los cortes finos, rebajaron el material sobre piedras calizas y utilizaron distintos materiales para el bruñido, entre otras cosas la hematita. Para hacer los ojos utilizaron piezas de obsidiana que viene de las minas del Chayal en Guatemala y concha que viene de la costa del Pacífico, que es de la especie pintada mazatlánica, una especie nacarada muy bonita que era de uso general en el área maya. Y el jade viene de las únicas minas que hasta ahora se conocen, o los únicos yacimientos de jade, porque sabemos que es jade, que se encuentran en la cuenca del río Motagua, en lo que ahora es Guatemala, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que para hacer una máscara para Pacal de Palenque, tuvo que haber una gran inversión de, digamos, de todo, de medios, para poder importar desde la costa del Pacífico las conchas, desde la sierra de Guatemala, bueno, la sierra de Chiapas y Guatemala, la obsidiana, uh-huh. El Guatemala también, pero la parte de la cuenca del río Motagua, el jade, y también el cinabrio viene, el cinabrio que había, digamos, en la sepultura de Pacal, ese también viene de Guatemala. Eso que quiere decir que Pacal era alguien que tenía, era un gran señor uh-huh. que tenía posibilidades de hacerse llegar materiales que venían de distintos lugares. Ahora, ¿cuáles son los proyectos que van a llevar a cabo próximamente en el museo en cuanto a restauración? Comenzamos hace un tiempo la restauración del panel o el tablero del Templo de la Cruz de Palenque, que pertenece a nuestras colecciones. Y no pudimos concluirlo porque lo tuvimos que exhibir en la muestra que está actualmente en el Museo de Antropología, que es la exposición 6 ciudades antiguas de Mesoamérica. Uh-huh. Y la idea es terminar esta restauración. La historia del panel es muy interesante porque los fragmentos son tres paneles que conforman el tablero y cada uno tiene una historia particular. El tablero del extremo derecho fue retirado en el siglo XIX del Templo de la Cruz y fue exportado a Estados Unidos. Un trabajo diplomático de principios del siglo XX logró que ese pedazo viniera de regreso a México. El panel central sabemos que en el siglo XIX estaba en el templo, pero después uno de los visitantes a la zona de Palenque, que es el fotógrafo francés Charnet, lo encontró fragmentado sobre el cauce de uno de los ríos, que quiere decir que en algún momento entre, no sé, en 1880 y algo y 1890, cuando va Charnet, se desprende y no se lo pueden llevar. Uh-huh. Y entonces se queda tirado en el río. Y el gobierno mexicano, a través de Justo Sierra, logra que se traiga al Museo de Antropología, a su antigua sede que estaba en el Centro Histórico. Al reunirse la parte del tablero que estaba en Estados Unidos, el gobierno mexicano decide desprender el último pedazo que se encontraba en Palenque y traerlo a México. Y así se reunió por fin este tablero en el Museo de Antropología. El hecho de que hayan estado en diferentes lugares les dio un estado de conservación distinto a cada uno de los paneles. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es recuperar una imagen integral de todo el tablero, porque como uno estuvo, digamos, menos tiempo en Palenque, uno estuvo a la intemperie y uno permaneció más tiempo dentro del templo, pero en Palenque mismo, cada uno tiene un deterioro diferente que al estar juntos hace que no parezcan una pieza sola, sino tres tableros independientes. Y lo que estamos tratando de hacer es que con una limpieza muy controlada y muy bien pensada, podamos lograr la integración nuevamente de esta pieza. Bueno, una última pregunta. Ahora sí, ¿cuáles son los consejos que podrías dar a un joven estudiante que quería estudiar restauración? Bueno, en México hay las dos mejores escuelas de toda Latinoamérica. Seguimos siendo las mejores escuelas de Latinoamérica y yo estoy segura que incluso de Estados Unidos, donde la formación de restauración no es una carrera como licenciatura, sino una especialidad después de que uno hace una licenciatura. Está la carrera en sede en Churubusco, en la Ciudad de México, y la Escuela de Occidente en Guadalajara. Y son, la formación de restauración es una formación muy amplia, porque debemos de trabajar todo tipo de patrimonio, desde el patrimonio paleontológico a pasando por el arqueológico, el colonial y el moderno. Entonces, el campo de la restauración es muy diverso y en ambas escuelas se da la formación para poder trabajar todo este tipo de patrimonio cultural. Así que es la formación, también tiene química, biología, mucha historia, mucha antropología y muchas artes. Bueno. O sea que es para gente de muy diversos gustos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que disfrutaron esta entrevista con Laura Filho y Nadal, que nos habló de restauración en el Museo Nacional de Antropología. Y bueno, regresaremos ahorita después de un corte musical para presentarles unas cuantas referencias. Estamos ahorita en la segunda parte de nuestro programa Raíces para explicarles y darles unas recomendaciones de lecturas. Pero antes de pasar a esta sección, primero agradecer a Checo Becerra, que está ahí en cabina para grabar el programa. Y también, bueno, ahora para escuchar los programas pasados de la temporada pasada, siempre están disponibles en nuestra página raicesudem.wordpress.com. Ahí las pueden descargar, escuchar a voluntad, y si les falta un programa se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico para conseguir los antiguos programas. Bien, ahora en cuanto a bibliografía, pues me orienté esta sección basándome en las publicaciones que hizo Laura Filho y Nadal. Y hay que reconocer que sus investigaciones fueron múltiples y se puede encontrar mucho tanto por internet como en librerías. Primero, empezando por un artículo que se llama El Cubre Cáliz del Museo Nacional de Antropología, que escribió con Felipe Solís en el 2006. Se trata de arte plumario y, bueno, esta participación, este artículo, lo pueden encontrar en la página nuevomundo.redues.org. Redues se escribe REVUES. Es una página francesa de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Otra opción que pueden tomar en cuenta son varios artículos que están disponibles en la revista Arqueología Mexicana. En particular, pienso en el número 53 de Arqueología Mexicana. Escribió con Sofía Martínez del Campo Lanz un artículo que se llama El Nuevo Rostro de Pacal. Hablamos durante la entrevista de la reconstrucción de la máscara de Pacal que ocurrió hace unos cuantos años. Ahí en este artículo, Laura Filloy y su compañera pues explican más en detalle lo que hicieron para renovar la imagen de Pacal, el rey de Palenque. En el número 65 de la misma revista Arqueología Mexicana pueden también encontrar un artículo que se llama Se rescata una máscara de jade y un pendiente zoomorfo de concha de Oxkintoc. Es una pequeña noticia que viene sobre este sitio de Yucatán. Y bueno, básicamente se trata de cosas muy similares del rostro de Pacal. Pero también lo interesante, por ejemplo, es que Laura Filloy publicó un artículo sobre las pelotas de juego de pelota. En este caso, un artículo publicado en inglés que se llama Rubber and Rubber Balls in Mesoamerica. El editor siendo Michael Whittington, en un libro que se llama The Sport of Life and Death, The Mesoamerican Ball Game, publicado en Nueva York por Thames and Nathan. Y bueno, hace poco, de hecho, el año pasado se publicó un libro que Laura Filloy Nadal coordinó que se llama Misterios de un rostro maya, la máscara funeral de Quinish Hanapakal Pacal de Palenque. Se trata de una serie de investigaciones hechas por restauradores, todo un equipo pluridisciplinar, como lo comentó Laura Filloy en su entrevista, que expliquen todos los aspectos de la reconstrucción de la cara, de la máscara funeraria de Pacal de Palenque. El libro está disponible en las tiendas de Ducal en particular. En este caso pueden ir al Museo de Historia Mexicana o también en la tienda de Ducal que se encuentra en la Fundidora de Monterrey. Y muy importante, de hecho, es un número de Arqueología Mexicana que es el número 108 que se publicó este año en el mes de marzo, si bien me recuerdo, si marzo o abril. Y de hecho el tema central, el dossier principal de esta revista fue restauración y arqueología. Y podemos ver cómo se aplica todo el campo de restauración, de conservación de bienes, tanto bueno, en máscara, como fue el caso de la máscara de murciélago que podemos ver en el Museo Nacional de Antropología, perdón. También máscaras de Calakmul. En el caso, hay un artículo muy bueno de Sofía Martínez del Campo Lanz que se llama Las máscaras mayas de mosaico de jade. Y hay otros aspectos que se toman en cuenta, por ejemplo, recientemente en la excavación, una excavación del Templo Mayor de Tenochtitlán, la ofrenda 102, ahí se ve cómo fueron conservados los restos orgánicos que se encontraron en esta ofrenda, en particular tejidos. De hecho, pueden consultar la serie de reseñas que está en esta revista, donde vienen varios otros títulos sobre la restauración, en particular un libro escrito por Renata Schneider, publicado por el INAH el año pasado, que se llama La conservación de restauración en el INAH, el debate teórico. Este también lo pueden conseguir en las tiendas del Educal. Y bueno, terminamos esta sección de reseñas con la publicación al inicio de este mes de julio del número 110 de Arqueología Mexicana con el tema de los gobernantes mayas. Ahí se trata de ver un poco más, de conocer un poco más los diferentes principales dirigentes mayas que están documentados gracias a la epigrafía. Y en este caso vienen varios especialistas mexicanos extranjeros que nos hablan tanto de Yaxchilán de Copán o de Pacal de Palenque, en el caso de Guillermo Bernal Romero, que hizo un excelente artículo. También podemos leer un papel de Juan Yadeún Angulo sobre Kinishbak-Nakshak de Tonina, o también otro artículo de Juan Antonio Valdés sobre un rey de Tikal en Guatemala que se llama Yiquinchan Cahuil. Además, podrán encontrar un par de artículos que presentan la figura del gobernante maya según, según Nicolai Grube, un investigador alemán de la Universidad de Bonn en Alemania, y otro del investigador japonés Takeshi Nomata, que es un investigador de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, donde nos da una idea de lo que eran los cortesanos en un reino maya, en el caso en la ciudad de Aguateca. Bueno, ahorita se acaba esta sección de reseñas para este episodio de Raíces. Regresamos después de esta pausa musical. De Raíces para hoy. Vamos a hablar un poquito de las noticias antropológicas aquí en México, empezando con una exposición que, si van al DF, podrán ver porque se inauguró hace poquito, el 19 de julio pasado, y será visible hasta octubre de 2011. Se trata de una exposición sobre los olmecas que se llama Obras Colosales del Mundo Olmeca. Básicamente son 118 piezas arqueológicas que están expuestas aquí en el Museo Nacional de Antropología en tres secciones. Hay monumentos muy importantes que vienen de varios museos de la República Mexicana, en particular de la región de San Lorenzo Tenochtitlán. Pero esta exposición, de hecho, fue presentada primero en Estados Unidos, en Los Ángeles y en San Francisco, antes de llegar ahorita. Fue diseñada por una investigadora americana que se llama Virginia Fields, que falleció hace poquito, lamentablemente, y no pudo llevar a cabo su proyecto de la exposición aquí en México. Luego, para hablar de eventos académicos, recordamos que en esos días se están terminando el simposio de investigaciones arqueológicas número 25, que se puede ver asistir en el Museo Nacional de Arqueología e Etnología en la Antigua de Guatemala. Ponemos los links para que puedan ver los programas definitivos si quieren asistir a este evento académico de primera importancia. Y terminemos con nuestra sección de noticias arqueológicas de excavaciones. En particular, hay tres eventos que atrajeron nuestra atención. La primera fue el descubrimiento de una ofrenda funeraria en el sitio de El Teul, Zacatecas. Los arqueólogos mexicanos trabajan a veces en condiciones muy difíciles para su seguridad acá en Zacatecas, pero alcanzaron a encontrar ahorita una ofrenda muy interesante que tiene una fecha más o menos de 800 a 1100 años. Está compuesta en particular, bueno, de un individuo que estuvo enterrado ahí, pero en mal estado, y también encontraron una serie de cuentas de conchas, de caracoles, en total 540 caracoles, placas de concha, cuentas de concha, también cuentas de piedra verde, un cascabel y algo muy interesante que son pinzas de cobre que aparentemente fueron colgadas a su cuello y que es muy típico de las culturas de esta parte de México al occidente. Luego en Tonina, en Chiapas, el equipo de Juan Yadeun Angulo encontró dos esculturas en el juego de pelota de Tonina, dos esculturas de 1.5 metros. Y lo interesante es que se trata de captivos arrodillados con las manos atadas en su espalda, o sea que iban a ser sacrificados. Y también vienen con glifos grabados sobre sus hombros y sobre su pecho. Aparentemente, según Yadeun, se trataría de un sacrificio de ampliación del juego de pelota. Él propone que sea gente veniendo de Palenque que fue capturada. Pero para David Stuart, un epigrafista que trabaja en Estados Unidos en la Universidad de Texas, más bien se trataría de gente que viene de Palenque y no de Copán, como lo propone Yadeun. Y para terminar esta sección y este programa, queremos comentarles el descubrimiento de un enterramiento de dos adultos y de un feto de 6 a 7 meses que todavía no habían nacido en el municipio de Berriozábal, en Chiapas. Lo interesante es que es muy antiguo, este enterramiento es de como 200 a 400 antes de Cristo y los arqueólogos hicieron este descubrimiento en diciembre pasado. Ya hicieron unos análisis que permiten más o menos de encontrar la edad de los sujetos y las patologías que se podían padecer. Falta nada más hacer unos análisis de ADN para comprobar la hipótesis de un entierro familiar. Muy bien, así se termina este programa de Raíces. Esperamos es que nos escucharan la semana próxima para una nueva aventura en la antropología mexicana. Que pasen una excelente semana.